clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang clang Saludos trastornados, benéficos, gloriosos, geminianos, solsticios, feriádicos. Saludos omnipresentes, saludos incómodos, saludos astronáuticos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Defectos Especiales. Qué bueno estar acá desde esta nave. Qué lindo. Valentina Britos. Sí, igual. Hola, ¿qué tal? Elisa Monestier. Y Sanfer desde la cabina, monitoreando que no choquemos contra un meteorito. Que a veces nos pasa igual, pero seguimos adelante. Seguimos adelante porque tenemos mucha fe. ¡Opa! Sí. ¡Opa, opa! Era por eso que seguimos adelante. Mirá vos. Gracias por estar en línea, gracias a todos por escuchar. Vamos a dar paso, inicio a nuestro gran momento de buenos pensamientos. Bien, entonces nos relajamos un poquito. Me encanta esta parte. Y en cada exhalación, más relajadas que estamos, no se puede creer cómo se nos chorrea el peso de la silla. Oh, yeah. Ya somos una cosa, yes. Una sustancia, yes. Pegajosa, yes, si yes, se yes, quiere, yes. Derretida, que baja y baja a través de las capas de tierra, cada vez más desde nuestros apoyos, ¿sí? Y ahí vamos trayendo a la pantalla de nuestra mente. Yo tengo alguna. ¿Ya lo tenés? Sí. Antes de que lo diga, esto sí que es conexión, esto es telepatía, amiga mía. Sí. Entonces, podemos traer a la pantalla de nuestra mente a alguien que admiremos mucho, a alguien que o hayamos admirado mucho, ¿sí? Ajá. Y vamos a ver cómo esa persona crece en, ajá, la pantalla, yo de nuestra mente. Yo tengo a Shakira ya. Ah, ¿ya la tenés? Sí. Y Shaki. Ahora, Shak, se va a empezar como a derretir de a poco, pero medio como que a pudrir, medio como que a putrefactarse, a llenarse de horror, a que los gusanos le salgan de adentro. ¿Sí? Vamos a desilusionarnos un poquito, vamos a desilusionarnos de Beyoncé. Shakira rubia, ahí la tengo. Ahí va. Desilusión. Ahí va, le cambia el pelo, ajá, le cambia el idioma. Waka waka. Le va, eso, está llegando, le va cambiando la cosa y ya te quedaste sin referente. Lo suelto. Y aparece el Rey León y otra vez me doy cuenta de todo, me quedo sin referente. Y lo suelto y a Rubén Rada cuando empezó a cantar Chacha Muchacha, lo suelto. Me quedo con los discazos de antes. Richie Silver, lo suelto, lo traigo y lo suelto. Porque alguna perla siempre encuentro. Me quedo con las perlas y suelto. Dejo ir a todos esos humoristas que en un momento parecían ser humoristas de izquierda, alguien dijo, y luego fueron otro tipo de humoristas. Y lo suelto. Ya no está más, ya no, nunca los escuché. Qué lindo, qué, cómo se te alivian la espalda, ¿no? Se te alivia, me volvió la risa. Sí. Me volvió la risa. Todo aquello que escuchamos alguna vez y que hoy nos damos cuenta de que no estaba tan bueno, ¿no? Uf, qué lindo soltar aquello. Bueno, sí, había cosas que escuchábamos que no estaban tan buenas. Y sí, y lo quiero reconocer. Que veíamos. Sí, que veíamos. Yo hoy confesé que a los 11 escuché Pettinati. Ay, nadie me acepta en este. No, bueno, lo suelto. Es que se puso frío el aire en la nave. Fue como dijiste ese nombre y ya. No quiero ni nombrar por las dudas que se sienta alguien injuriado, imagínate. Es un nombre nada más, no pasa nada. Estuve mal. Estuviste mal. Cada vez que digo un nombre me siento mal. No se puede decir un nombre. No hay que decir casi nada. Ya no hay que decir nada. No sabemos ni por qué estamos haciendo una transmisión radial porque no hay que hablar de nada. No hay que nombrar a nadie. No hay que cuestionar nada. Ya nos vamos a un nihilismo que peligroso. Yo quiero soltar todo. Muchos. Tuve muchos ídolos muy pedorros. así que en este espacio hago la descarga. Woody Allen. Bueno, sí, está esa página, Tu Ídolo Es Un Forro, que... Ah, mira qué linda. Que ahí ya podés elegir para esta meditación a quien quieras. Me encanta, ahí podés encontrar algún ídolo que seguro vas a reconocer, ¿no? Sí, como que, sí, son que todos... ya hay que dejar atrás y empezar una nueva vida y que tus ídolos sean buenas personas, además de grandes artistas, buenas personas. Tú misma, ¿por qué no? ¿Por mis qué amigas. Tú misma? Mis amigas son mis ídolos. Sí, mis amigues, mis amigues. Gracias por esto, estos wow. buenos pensamientos. Quedé medio igual, no sé si quedé relajado, quedé vibrando. Bueno, respiren, respiren. Hagan llegar el aire a su corazón. Nada. Padres no valen, ¿no? No, estamos hablando como de gente que salía en la tele, radio. No, nos metamos con el árbol porque puede ser complicado. No, ahí, si abrimos ya, esa puerta. Aparte, nosotras tuvimos terapia familiar el año pasado y ahora ya el árbol está para puertas adentro. Qué lindo. Todos esos frutos para adentro. Qué bueno respirar y sacar todo eso y mandarle los mejores pensamientos a cada una de estas personas que nombramos o que imaginamos. Les deseamos el bien máximo y que su vida prospere y que crezcan y cambien y sean mejores, porque no podemos ser una mejor sociedad si no estamos todos conectados en esto de ser, ¿cómo se dice? El bien común. Ay, qué lindo. Qué lindo, ¿viste? Ahí ya el bien común que integra el bien, que bueno, estoy con eso yo ahora, como que hay un bien común que integra el bien y el mal de la cortita ahí, ¿no? Sí, no hay ni bien ni mal, o sí o no, pero basta de esos binomios que nos han hecho tanto daño. Sí, hay una teoría que, ya que estoy lo voy a decir acá, espinociana, que dice lo bueno y lo malo. Entonces, lo bueno es aquello que te compone, que vos estás en contacto con eso y te agrega como una capa, te potencia. Y lo malo, y hago unas comillitas tímidas, lo malo es aquello que te descompone, que vos entrás en contacto y las pasiones son tristes. Las pasiones que hippiemente podríamos decir que entras a vibrar bajito. Claro. Y eso, si vos estás atenta en tu vida, atento, te vas a dar cuenta. Uy, uh-huh. Esto me compone, me agrega unas capitas, me amplía el aura. Uh-huh. Uy, esto me deja... Seca. Exacto. Me seca. Y ahí vas regulando. Hay que regular. En su casa sepan que, o en donde sea que estén, como dijimos muchas veces... Sepan que siempre se puede cambiar, que siempre está la oportunidad, que nadie tiene una forma o una solución y que cada quien tendrá que construirla con lo mejor que tenga y con lo peor también. Pa. Oa. Ma. Con eso vamos a dejarlo yo con una... Vamos a dejarlo así un poquito pensando. Sintiendo es más lindo. Aprovecho para decirles que la canción esa que hicimos con Mimi Lagarto y con Aoi, y aprovechando este momento de relajación, una canción muy linda que hicimos que se llama De las Velas, entró en una lista de reproducción oficial de Idiotic Fly. Que se llama Mate Relax, ¿no? Mira qué lindo. Entonces compartimos ese espacio y compartimos De las Velas. ¿Mate? Mate Relax. Y compartimos ¿mate como esto? Un mate espacial. Les dejamos con ese tema que escúchenlo de nuevo para encontrar lo mejor de sí. Dispersa, suave como la seda. que tengo sonido. Yo los abrazo para hacerlos explotar. Así como te rompo en el mar. Es un maremoto, me marea más. Yo me muevo con la sola. Una de las olas se lleva conmigo lo suyo. Me hago la bruma. Vuelvo a arrullar todo lo que es mío tuyo. Tecnobloque. Hola. Hola, llegamos al Tecnobloque. Bueno, Vale, contame un poco porque para inaugurar este Tecnobloque vos recibiste una llamada, ¿no? Yo recibí una llamada de Adrián, según me dijo. Había como un sonido de fondo, no sé, medio de calle, como si, no te digo que estuviera caminando, pero me lo imaginaba como sentado en una plaza. Sí. Me dice Adrián y me dice, ¿cómo estoy? Yo le digo, qué bien. Como se presenta, yo no lo conocía, Adrián. Él ya sabía mi nombre, por supuesto, o no me acuerdo, pero está, se presentaba muy familiarmente. Y me dice que me está llamando de una empresa telefónica. Uh-huh. Y que cuánto pago yo por mi... Que yo tengo contrato y cuánto pago por tu mes contrato a mi empresa. Sí. O sea, que no es la que él me llamó. Claro, ¿no? Otra. Entonces ahí... le dije una prox, no sé, le tiré un número, más del wifi me parece que le tiré, pero bueno. Le dije, me dijo, ah, porque... Pongámosle 999, que es un número que me gusta mucho. Dale, 999. Sí. Y me dice, porque yo tengo algo para ofrecerte, tengo un nuevo plan. Uh-huh. Y me cuenta el plan que traía cosas, además que... La verdad que a mí no me interesaban, como me dijo, Uruguay pasa a ser tu mejor amigo. O sea, pasa a estar en la lista porque todos los números de todas las compañías, todos los teléfonos fijos son gratis. Wow. Y lo que pasaba, igual que como yo no llamo, igual no me copaba tanto. Pero bueno, está. Uruguay es tu mejor amigo, suena fuerte. Wow, Adrián. Claro, yo se los dije a ustedes. Como yo fui encuestadora, tengo mucho respeto por las personas que trabajan de esto y siempre escucho y... Trato de repetir su nombre como para generar algo, porque fue muy violenta la etapa que yo trabajé de encuestadora, como te maltratan pila y quedas re amargada, re triste. No, es horrible. Me acuerdo de hacer ravioles y llorar en mi casa después de laburar, porque era como trabajar de molestar. Un abrazo a todas las personas que trabajan en call center y que reciben un montón de porquerías de los otros. Y ahora cuando atendamos, o sea, la recomendación es el buen trato con esa persona que realmente está laburando en una situación bastante jodida. Uh-huh. Y bueno, entonces le dije, Adrián, la verdad es que no me interesa. Y me bardeó. Me dijo que cómo no me iba a interesar este plan. Como, pero cómo no te interesa. No lo podías creer. Sí, es exacto. Cómo no te interesa este plan, es mucho mejor que el que tenés. O sea, es raro que no te interese algo, que estás pagando 500 pesos con muchos más beneficios. La verdad que me sorprende mucho. Me sorprende viniendo de vos. me entró a cuestionar mi decisión. Entonces dije, mirá, a mí me está pasando que eso, que no me interesa, estoy bien como estoy, pero es raro, me seguía diciendo, que vos no aceptes esto cuando realmente estás perdiendo un beneficio grande, la verdad. Seguía muy sorprendido. Y por último lo que me dijo fue si yo le podía pasar número de gente que fuera más avispada y agarrar a este plan que era mucho mejor que el que yo tenía. O tremendo. Sea, si tenía algún amigo más inteligente que yo para que agarrara este plan. Tremendo, Adrián. Me saco el sombrero. Obviamente no le pasé el teléfono a nadie, pero pensé, ¿quién puede ser? Capaz que hay alguien que le viene re bien. ¿Quién es más inteligente que yo? A mí no me convenía cambiar el número. Como que en un punto su interpelación, muy lejos de la amabilidad, sino más de ponerme contra las cuerdas y confrontarme con mis propias decisiones de la vida, me pareció que fue una buena estrategia, así que alguien que vende, que está escuchando, se la recomiendo usar porque realmente me hizo pensar. Es todo un tema este de la llamada telefónica, de repente te llama gente y tú estás en tu casa y no estabas pensando en nada, ni siquiera en tener plan, como es mi caso, que yo no tengo plan ni de vida. Todos ni de una mentira. Un plan. Hace unos meses me llamó alguien también de una empresa telefónica, también de la misma empresa que yo tengo el chip, y me dijo que a ver si quería hacerme un contrato. Y le dije, mira, acabo de entrar al seguro de paro. Espero que. Espero. El tipo me dijo, bueno, te mando un beso, lo mejor, como que tal, me comprendió y además no perdió más su tiempo porque sabía que yo no, imagínate que no iba a invertir en un contrato de teléfono si no tenés un dinero que decís, bueno, tal, seguro de paro no te permite determinadas cosas. Menos una proyección. Una proyección que sea gastar en datos de celular, si además no salgo de mi casa, señor, o sea, no va a suceder. Me gusta esto de compartir con este trabajador desconocido o sí. Trabajadora, bueno, lo que nos está pasando. La verdad, yo fui muy amable, le atendí, le contesté, porque también comprendo eso de la empatía de la otra persona. Me acuerdo cuando vivía en Argentina que tuve un contrato y una empresa que era la quemo, la prendo fuego acá, dale, era ya. Movistar. Eran terribles, terribles. Eran gente fatalote, mala, gente mala. Fatal. Y no es la culpa de la persona que está detrás del teléfono, ¿no? Y bueno, yo tenía muchas llamadas y les decía, por favor, te pido que me comprendas. Me están acumulando la deuda. Yo no puedo permitirme esto. Dame una solución. Bueno, pasado el tiempo, no había ninguna solución más que pagar la deuda hasta el momento o que se siga acumulando una deuda infinita. Así que compañías de teléfono, que se hacen las amigas de Uruguay, de nuestra gente, de nosotros, sepan que están siendo observados desde el espacio. Y sepan que Elisa tiene el dedito apuntador, sí, ahí. Sí. Y así que ojalá. Estoy señalando, sé dónde están. Y en esto también vuelvo a abrazar a todas las y los encuestadores. Me acuerdo de mi amiga Florencia que decía, por favor, es muy importante para mí que usted me conteste esta encuesta. Porque nos pagaban por encuesta realizada. Entonces era, bueno, por favor, contestame, es muy importante para mí. Al final era cierto. Las encuestas eran, por supuesto, siempre horribles de empresas, de cigarrillos y cosas que no nos interesaba realmente, pero bueno, se transformaba en un medio de vida. Y un beso a la persona que yo le dije, no quise molestarlo, y me dijo, pues lo ha hecho. Bueno, en este tecnobloque. Bueno, estamos muy de dar consejos. Tú, que estás en tu casa y sos programador de PC, que tenés una clientela, llamale de tercera edad, ¿está? Estás ahí. Tercera, cuarta, quinta, sexta, a fondo, todas las edades. ¿Qué le interesa más a una persona que tiene 50, 60 años para arriba, ¿no? Te vamos a dar un consejo para que sepas cómo aumentar tu calidad de servicio. Lo primero que yo anoto es fondo de pantalla del nieto, la familia, la mascota, o sea, no le dejes a la señora el fondo de pantalla de Windows o al señor el fondo de pantalla de Windows terrible. O sea, hacele un bien, conectate con el servicio que estás dando. Y déjale al nieto o a la foto familiar en el fondo de pantalla. No solo eso, sino tómate la molestia de ver qué tipo de visión tiene esta persona, agrandarle los íconos, ¿no? Agrandarle el cursor, agrandarle todo lo relacionado al zoom del buscador, dejarle accesos directos, ¿no? Y ya para redondear te digo, cuando le agrandes los íconos, sacale los íconos de la carita del bebé, ¿no? Dejale el espacio liberado, no importa que para vos, que sos muy ordenado y programador y todo, te queden todos ordenaditos los íconos del escritorio, sino que esa persona pueda ver, ¿no? A quién es de su afecto. Y una cosita más, fíjate que puede hacer la llamada Zoom, ¿no? Es muy importante esto para estas personas. Tenemos que tener consideración y son tus clientes, no los míos. Y vos ya te estás haciendo cargo de... Yo quiero que... Fuiste a tapar, ya me enteré que estuviste yendo a tapar estos agujeros que están dejando los reparadores. No, en ese caso era una cosa de amor, ¿no? Que uno puede hacer por un abuelo o por quien sea, pero... me parece que los reparadores de PC no tienen en cuenta la emoción al reparar la PC, ¿viste? Te dejan la compu rápida, pero ¿y los sentimientos qué? Esa es la consigna. Así que si tenés un amigo que se dedica a eso, guíalo en que mejore su servicio y dé más amor, ¿tá? Me encanta. Vale, ¿te fuiste de Facebook? Sí, me fui de Facebook. Y ya somos varias que... Bueno, no sé si somos varias. Pablo Gabriel también se fue de Facebook. Tengo alguna ahí de mi círculo más cercano que estamos yéndonos de Facebook. No por nada, o sea... Igual, quiero decir la verdad, no eliminé la cuenta. Ahí está. Yo quería que lo digas vos porque no lo iba a decir yo. O sea, en el momento de desactivar, eliminar, recurrí a la desactivación porque... Me dio, como no estaba preparada emocionalmente para meter, eliminar y borrar todas las fotos, por ejemplo, que si bien las odio, me dan vergüenza y todo, es como esto de una ídola que se cayó, yo misma, cuando veo Facebook. Pero hay una cantidad de información, justamente, que es la que estoy regalando de mí misma a todas las bases ya de datos. Ya la regalaste, ¿no? Ya la regalé, uh-huh. Pero que la dejo ahí suspendida para que... No aparezco para los mortales como yo, pero sí sigue ahí. Me dio cosa. Cuando llegó el momento de eliminar, dije, pa, no estoy pronta todavía para que esta información deje de existir, que es justamente, supongo, la misma mentira que te hacen creer para que sigas ahí. Incluso quiero decir que volví a Facebook sin querer, automáticamente puse mi contraseña, mi cosa, y ay, cierto que ya me había ido, pero no te das cuenta desactivación. Se termina cuando vos pones el mail y la contraseña, ya estás de nuevo en Facebook. No, o sea, terrible, no hay un trámite. Terrible, no te dejan irte. Perdón. Sí, no me pidas perdón. No, te pido perdón. Me di cuenta que lo que estaba en Facebook también lo estaba encontrando en Twitter, que sigo a 20 personas y con eso me alcanza. Y, o sea, que las noticias me llegaban. Y que no te exponías tanto, capaz. Sí, sobre todo por ese tema más histórico, o sea, como, bueno... Ya había gente que me decía, ay, qué foto que tenías de perfil, no sé qué. Como conociendo cosas de mí, que me pasó con las etiquetas también en Facebook en aquel momento, que era, quiero decidir qué mostrar. Mi madre me etiquetaba en cualquier foto y yo aparecía para mis compañeros de laburo ahí y no quería, ¿viste? Qué fuerte, ¿no? Aprovechamos el tecnobloque para decir qué fuerte cuando apareció eso del reconocimiento facial y de repente te decían, che, vale, estás en esta... Como ya te tiraban una notificación, como si no te impresionara que una computadora puede reconocer quién sos vos en una foto. Buah, terrible, fue eso, terrible. Y otra cosa que dije, de acá yo me voy, esto no lo voy a permitir a nivel comunidad... Fue que estaba en mi Facebook con mucho posteo antirracista, todo súper comprometido, y al otro día Facebook les dijo, mira esta nueva función de hacer avatars, y se me llenó el inicio de dibujitos de sí mismo que hacían todas las personas que tienen todo su derecho. Me parece perfecto, un beso a mis primas y a todas las personas que hicieron su avatar y quedaron recopades. Mm-hmm. Pero bueno, seamos un poco más consecuentes y de qué estamos llenando el inicio de otras personas, ¿no? ¿De un dibujito de mí misma? No. Prefiero eso a otro tipo de cosas horribles. Bueno, es muy difícil, ya lo sabemos, y Vale también lo sabe, o sea, no es que yo ahora le voy a decir esto y ella va a llorar, no se preocupen ustedes, pero está, o sea, si te vas de Facebook y seguís en Instagram, los datos le siguen llegando. Tiro esta como para que ustedes la piensen. Yo en un momento había pensado hacer como un contramovimiento, que era como darle like a cosas que en realidad no me gustarían, como para despistar, ¿viste? Que el algoritmo en realidad espere algo de mí y yo, bueno, no, mirá, le di like a esta foto de una iguana tomando sol en y mate. Tomando sol y mate yo en un le lugar. Le doy like. Está, pero... pero voy y la busco y le doy like. Y empiezo a seguir algo terrible. Pero bueno, después dije no, capaz que no. Y es más, cuando hablé de esto con estas amigas con las que estaba, a una se le apagó el celular. Directamente se le murió, no lo podía reiniciar. Amenazas. Sí, como que la tecnología siente también en un punto. La computadora sabe cuando vos estás por cambiar de compu, cuando vos estás, está, y se manifiesta también. Y si no es la tecnología, son los seres que escuchan adentro del celular, que hay personistas también. Hay duendecitos. Hay duendecitos que te escuchan y se sienten resarpados porque los estás por dejar sin laburo y dicen, no, pará. Y te empieza a andar más lento todo. Pero yo quiero decirte que no puedo todavía desatar la lucha de los datos. Sí, necesito recuperar mi tiempo de vida. Y es por eso que voy tratando de estar menos en las redes sociales. Esa es mi revolución. Estar más tiempo presente donde estoy, poder hacerme un hummus, una cosita ahí para comer sin que el Instagram y el Facebook me coman la vida, que ya no estaba pasando. Mi generación ya nos estamos alejando de Facebook, quedan nuestras madres, nuestras tías y nuestros padres. Yo estoy en Facebook. Estaba pensando que quizás alguien nos pueda decir cómo guardar la información para que podamos ir cerrando las cuentas definitivamente, porque además, cuando vos intentás, por ejemplo, cerrar tu cuenta de Instagram, no solo te puede pasar un montón de cosas, como que te pongas triste o yo qué sé, sino que parece que hay como unos bots o unas gentes, y no quiero ponerme xenófoba ni nada, pero en el caso de una amiga mía era como una cosa turca que le apareció, que le robaban todos los amigues y empezaban a publicar cosas rarísimas en su nombre, en su usuario de Instagram cuando lo quiso cerrar. Entonces digo, para hacer esto vamos a tener que hacerlo bien. Quizás a mí me gustaría invitar a este programa a alguien que nos diga cómo cerrar bien formalmente una cuenta y empezar a cuidar nuestros datos. Dale, ¿dale? Me encanta. Me encanta. No sé si va a existir esa persona. Sí, yo creo que sí. Bueno, ojalá que exista. La vamos a buscar, la vamos a encontrar. Por acá. Vamos a respirar un poco porque se me subió un poquito, ¿eh? Yo diría de irnos a escuchar un temita. Propongo escuchar una canción de Lian Lejabas. Y relajarnos un poco hasta llegar a la próxima. Sí, es para subir el tema o para relajar. ¿Crees no, en eso? No, Lian Lejas tiene una canción muy linda que es la que vamos a poner, que se llama Unstoppable, que es imparable. Ah, o sea, bueno, bien. Es linda. Capaz hay que subir, dale. Te dejan en el medio. Bien. Peaceful flight. of trace, floating through the darkest reaches of space to another galaxy. Our polarity shifted around. There's nothing else left holding us down, and it's just gravitational. Tenemos redes especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda las setas. No vamos a hablar de qué es el tiempo, no vamos a hablar de qué es el espacio, ni nada. Vamos a entrar lentamente a un nuevo bloque y gran bloque que creo que vamos a tener que ir a una pausa en el medio. ¿De qué te puedo decir? Que me encanta que hoy estamos muy lentamente, relajadas, es como estamos buscando eso, me parece, ¿no? Como desacelerar. Un poquito. Desacelerar, desacelerar. ¿Con qué vamos a empezar? Un poco en algún programa anterior, creo que fue el anterior, no, el otro anterior, el anterior hablábamos de esto de pelis que te dicen comedia y es un drama, que te dicen que es un drama y es un dramón, y que te dicen que es un dramón y es una cosa escabrosísima. Entonces queremos que sepan que nosotros vamos a tratar de no recomendarles ese tipo de cosas, plan Black Mirror, plan tipo cosas que te hacen un poco de mal para transmitirte un mensaje. ¿Te hace mal Black Mirror? Ah, ¿no sabías? No. Me hace un poco de mal. Digo, ¿para qué la voy a pasar mal? Digo, si ya sé. Ya sabes. Ya sé. Ya, lo que tiene para decir el director de Black Mirror, Elisita ya lo sabe. Yo ya lo sé, lo aprendí por otra vía. No tuve que angustiarme una hora y media, pasarla muy, muy, muy, muy, muy, muy mal para poder comprender esto. Y paranoiquearme y después tener sueños y escuchar un caniche ladrando, aunque no esté ladrando. O sea, como que no es necesario. A mí, bueno, nada que ver lo voy a decir, pero total... me pasa con los juegos, las atracciones mecánicas. ¿Para qué la voy a pasar mal? Me pregunto. Si yo ya sé que en el barco pirata y en el destornillador nunca me subí, pero digo, voy a evitar, la paso mal. O sea, evita lo que hablábamos de las pasiones tristes. Me pone mal, lo voy a evitar. Puede pasar eso. Sí. Hay que tener cuidado, igual de no volverse una boluda que se va haciendo la boluda con todo lo que le hace mal por no enfrentar. Es un límite que hay que ver. Pero no entendí. No, vas barriendo bajo la alfombra lo que no querés ver, te vas quedando sin subir al barco pirata y bueno, no estás de acuerdo. Vale, no. No, no, digo, y no. Y que te quedás sin crecer, digamos, porque tal vez vos, no por ver Black Mirror, pero tal vez hay un contenido que te moviliza hacia un lugar que te hace despertar algo nuevo de vos, que si vos prejuzgás que capaz te hace sentir mal y lo evitás, te quedás medio ahí. Pero vos decís que el conocimiento lo podés tener de otra manera. Sí, totalmente. Bien. Hay que buscar los estímulos y los aprendizajes. Bueno, cada uno aprende como quiera. Hay gente que decide aprender sufriendo. Yo, la verdad, este último tiempo decido no aprender sufriendo. O sea, está. No a través del dolor y el coso y el mal viaje. Aprendamos en el buen viaje. Hola, sí, te escucho, te comprendo y vamos. Perfecto. Por ejemplo, algo genial que encontré en YouTube fue el canal 13 de Colombia. Es un canal del que no sé mucho, pero que hicieron una serie de plantas sagradas. Y tienen capítulos muy, muy lindos, documentales muy lindos de 25 minutos, en el que podés ver gente campesina que te habla del poder del ají, del poder del maíz, así, abuelos, se me ocurren esos capítulos, pero hay muchos más, con un enfoque súper, súper, súper bueno. Lo voy a ver, además 25 minutos es una duración de contenido que a mí me encanta. Me gustó, la verdad me gustó. Una cosa que no sé si oíste hablar de la película Gravedad. Vos sabés que oí hablar de la película Gravedad cuando vi Roma y entonces googleé al director de Roma, que se llama Alfonso Cuarón, y ahí me pareció que había sido director de esa película, pero no la vi. Sé que actúa Sandra Bullock. Y George Clooney. Qué dupla bueno, hollywoodense. A mí que viste, a veces me cuesta prejuzgar, a veces no, a veces soy muy prejuiciosa, pero... dije, bueno, capaz que George Clooney tiene algo más para dar. No, la verdad que la persona que estaba al lado mío viendo la película decía, este siempre hace el mismo papel de galán choto, porque la verdad es que es inclusive de astronauta choto. O sea, es como una cosa que es como mortal. La verdad, George siempre Clooney, choto. Te felicitamos. No importa el disfraz que tenga, siempre choto. Ahora. Sí. Vos, fue de esta película que la otra vez dijiste... no me molesta. Ah, sí, no me molestó tanto. Como es horrible, pero no me molesta. Se deja ver, la puedo atravesar. Mira, ya me habían llegado comentarios de Gravedad. Acá está Sanfer, que seguro la vio. Ojalá Sanfer tengas un micrófono muy pronto, porque no puedo vivir así. La enciclopedia Sanfer, la ideidad. Parece que está, lo que se comentaba era, bueno, la película es una mierda, hablando mal, pero la ves igual, esa es como esa onda. Se deja ver, es una película que se deja ver, pero deja mucho que desear. Gravedad, y Alfonso Cuarón, digo, Se ha dicho mucho, sos un botón. Alfonso Cuarón, sos un botón. No lo tengo en un pedestal, Alfonso, porque está bueno, está buena la peli, está lindo ver cómo, bueno, Sandra logra superarse a sí misma, es todo muy lindo. Ahora, le pasa la factura a Rusia, o sea, otra vez una película de Estados Unidos pasándole factura a Rusia y a China. Dale, Alfonso, esperábamos más de vos. Dale, Alfonso, sos mexicano. No da, no da. Bueno, un poco pasó con con Roma también, ¿no? Como la romantización, hablaban mucho de la romantización. Wow. Del trabajo doméstico, bueno, como desde qué enfoque, nada, no sé. La verdad que... Acá dice, sos un botón Cuarón. Sí. Lo dice porque no solo lo dije, sino que lo escribí. Perfecto. Hay un graffiti acá en la nave que dice, sos un botón Cuarón. Sí, me tuve que desquitar porque acá en la nave vemos muchas películas del espacio. En cambio, una mucho mejor que Gravedad, película para ver relacionada al espacio, me parece La Llegada, o bien hablado en inglés, The Arrival. Bien hablado, amiga. Es una peli sobre la llegada de seres alienígenas a la Tierra y me gustó el enfoque de esta peli, sobre todo porque hay un personaje que es una lingüista que, así como George Clooney siempre hace galán choto, la misma persona que empieza con F me dijo, esta señora siempre hace de madre. Real, siempre hacía de madre en las pelis, parece que sí. Y ahora hacía de madre lingüista. Están las dos cosas. Y en esa peli les recomiendo que la miren. Yo no voy a spoilear nada porque me gustó lo que se plantea, me gustó sobre lo que hablan del lenguaje. Y también en el programa pasado hablábamos un poco de este lenguaje universal. O un lenguaje como de todos los humanos en la Tierra, y me gusta, la voy a dejar ahí. Es una peli del 2017, 2016, nueva, y sí, o sea, ya pasó el momento, ya hay mucha gente que la vio, capaz ya están de acuerdo, no estamos tirando una bombaza. No, es que no se trata de eso. No estamos para tirar bombas nosotros. No. Yo recomiendo GoFish, si ya no la recomendé. En este espacio de ¿qué te puedo decir, disidente? Tengo una proveedora, se puede decir, de recomendaciones de pelis, de tortas y de disidencias, que es Mambo Negro en el Instagram. Y bueno, como en esta... ¿Cómo es GoFish? Es todas lesbianas, ¿verdad? Y como no está esa cosa que comentan mucho en Mambo Negro, es de los 90, la película, de la lesbiandad vista como una cosa pesada, ¿no? Gris, como esa cosa del disidente que sufre, sino como algo ya más naturalizado, y es una historia de amor y es muy linda. Y la vi por esta aplicación muy bonita que es Stremio, que me la bajé la compu, ¿la tenés? No. Porque yo no sé bajar pelis, o sea, no sé usar torrent, todo eso no enganché ahí antena. Y ahí como que ya te viene bajadita. Stremio. Sí, y me vi esta película noventera de Tortones que es muy linda. Me encanta, me parece muy útil tu recomendación de la plataforma, es muy importante. Si podemos ver algo por fuera del sistema, aprovechar la piratería que nos permite aún ser un poco rebeldes. Perfecto. Una cosita más. Antes de ir como a un impasse, a un pausín. Un pausín. Película Mrs. Robertson o Mr. Robertson. Mrs. Robinson. No sé, puede ser. Es una chica, es una peli independiente que la misma chica que la dirige, la actúa, ella es comediante. Qué linda. Y todo bien. No voy a spoilear nada, yo le tenía una fe bárbara hablando de fe, pero después dije, ta, o sea, no. ¿Se te pinchó? Hay algo que sí. Se desinfló. se desinfla un poco, porque capaz que soy muy exigente, pero nada, al final me parecía, no sé, medio superficial, medio como que me sale de nuevo la expresión choto. Hoy estoy con complicada con las palabras. Pero ¿qué? What are you saying, girl? Así que bueno, esas son como las no recomendaciones, o sea, qué ver y qué no ver. Me interesa mucho lo de Gravedad, ¿no? Que te propone, como es que es una peli que todo el mundo te dice, che, no la veas. O sea, realmente no la veas. ¿Y vos qué decís? Y te hago un favor y te digo, no la veas. Bien. No me aporta tanto. Bien, no te aporta tanto. No molesta, pero no la veas. No la veas. O sea, me suena tanto, ya veo a Sandra Bullock, están de fin de semana de tarde, o sea... domingo de tarde, me hace acordar como yo salí ahí en la adolescencia queriendo estar afuera pero estando adentro y mis padres viendo, o mi padre viendo una película de Sandra Bullock. Sí, además como que aprovechan de alguna manera para mostrarte el culito de Sandra Bullock de vez en cuando, es raro, ¿entendés? Como no te muestran el culo de George Clooney, pero Sandra Bullock aparece en boxers varias veces, en calzón o en malla. Mirá, o en... Y no es perdón, mira que no había que decir eso. Perdón, me confundí. Me encanta, amiga. Mira qué bien. No, así, mira qué bien eso, como no da. Alfonso Cuarón, no sé en qué anda, no conozco mucho de él. Roma no la pude ver, la empecé a ver y no la pude ver. No quiero hablar más de esto. Vamos a una mini pausa y volvemos con esta cagada que tenemos para decir que no. ¿Qué no te hagan? Puedo decir. Dale, ¿qué te puedo decir? Efectos especiales con Zeta, no te olvides. No te olvides de la Zeta. Estamos en tus redes efectuales, en tus efectos especiales, somos tus efectos especiales. ¿Volvimos? Sí. ¡Volvimos! ¡Sí, volvemos! ¡Hola! Bueno, traje acá una joya, voy a historizar mínimamente. Fue la Feria del Trueque el pasado... Ay, ¿cuándo fue? ¿El pasado 13 de junio? Sí, el pasado sábado 13 de junio en Radio Pedal, una Feria del Trueque hermosa, nos volvimos a encontrar. Y había, entre lo que se ofrecía a las personas que llevaban donaciones para la olla... libros en Radio Pedal. Y Leonardo Borges, gran compa de la radio, empezó a hacer una selección de los libros que no pasaban la línea editorial de la radio. O sea, no podíamos estar ofreciendo los libros que estaban ahí, la verdad que no podían. Y yo los agarré todos y dije, esto puede ser una joya para decir, para no recomendados de defectos especiales. Un gran, ¿qué te puedo decir? Pa, me encontré con Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Librazo. Librón, lo que ellas quieren de ellos y lo que ellos esperan de ellas. Entonces, esta edición que tengo en la mano, que es Editorial Océano, como cualquier Larousse de la infancia, es la 50ª edición y dice más de 20 millones de lectores en el mundo. Se puede decir que el patriarcado está sostenido por estos 20 millones de personas que leyeron este libro y que están reproduciendo estas lógicas infames, binarias, que nos están reventando. ¿Lo leyeron o lo compraron? Porque capaz que digo era tal el vacío que solamente lo compraban y no lo leían. No, y además el compañero, o sea, le digo compañero a este infame autor, me equivoqué. El señor John Gray, que es el yankee que lo escribió, que es lo único que hizo, se llama Psicología Pop. No es psicólogo, pero bueno, hace psicología pop. a partir de este libro, por supuesto, sacó con su nombre miles de libros iguales o parecidos, que también deben tener otros 20 millones, y así casi que llegamos a los 7 mil millones de habitantes del planeta. Sumando entre 20 y 20. O de Occidente, no sé. El libro tiene absoluto desperdicio y, bueno, nos explica cómo los hombres vienen de un planeta y las mujeres de otro, y es por eso que tenemos tantos problemas para comunicarnos, sobre todo a nivel de relación romántica. Y romántica con todas las letras de la expresión romántico, de ¿no? neón, de, sí. De aquellas relaciones que, así como dejamos tantos ídolos atrás, bueno, es un tipo de relación que hay que ir dejando un poquito atrás, porque si no, un poquito no, perdón, habría que dejarlo atrás. Absolutamente de acuerdo, y bueno, ni que hablar, yo no entiendo bien para quién está dirigido el libro de verdad, o sea, en el fondo, ¿es para que lo lean las mujeres o para que lo lean los hombres? Porque no entiendo bien cuál es el propósito de John Gray, supongo, él me va a contestar, no, que los lean todos. Pero bueno, está sosteniendo el horror y lo vamos a comprobar con la página 210. Lo que plantean es vínculos que junten puntos, como en el supermercado, digamos, que vos juntás puntos y ahí te vas vinculando. Un poco Black Mirror, si se quiere, pero esto es en los 90, así que es mucho más analógico. Voy a contarles las 101 maneras, elegí algunos puntitos para compartirte, Eli, las 101 maneras de marcar puntos con una mujer. Porque, ¿qué plantea John? John dice que las mujeres poseen un tanque de amor similar al de la gasolina del automóvil. Entonces, lo que vos tenés que hacer es hacer muchas pequeñas cosas para llenar el tanque de amor de una mujer. Lléname el tanque, John. Te lleno el tanque. Entonces, sí. El primer punto que tenés que hacer, sí. O sea, si estás con una mujer en pareja, o sea, esto es para el marido o la marida. Porque tenés que estar casado, si no el libro no funciona. Súper heterosexual igual, ¿no? Sí. Obviamente es para un hombre. Al regresar a casa, ajá. Antes de hacer cualquier cosa... Sí, háblame lento que estoy anotando. Dale, ir a abrazarla. Perfecto. Entonces, estás pre-COVID, pre-COVID. Claro. No, lavate las manos y abrazala. Claro, o sea, no importa si lo que se esté pasando, tú vas, llegás y la vas corriendo. Si vas corriendo tiene un efecto un poco más romántico, me parece. Paso a paso, bien. Esto lo agrego yo. Bien. Voy con otra. Dedíquele 20 minutos de atención no solicitada y esmerada. ¿Qué quiere decir esto? No lea el diario... O no se distraiga durante ese tiempo. Ahí está. 20.000 alcanza. Precelular también. Precelular. Entonces, hágale cumplidos acerca de su apariencia. Qué aunque linda no que te está. Guste lo que tiene puesto, aunque no. Qué linda que estás. Qué lindo ese arito. Qué luz que tenés hoy. Voy tirando otros consejos, ¿no? Caravana se dice en Uruguay, vale. Ah, digo por las dudas que. Ofrézcale ayuda cuando está cansada. Un poco de amor, digamos. ¿Querés que lave los platos? Una pregunta. Así. Exacto. Es ese tipo de ayuda que... Ofrezca hacer fuego en invierno. Esta me gustó. O sea, no importa dónde. Yo no sé dónde sería acá en mi casa, por ejemplo. Che, hago un fuego, ¿verdad? ¿Dónde vas a hacer el fuego, amor? Bueno. Me gusta, en la vereda. Y justo al punto 20, Eli dice, si ella lava los platos habitualmente... Ofrézcale de vez en cuando lavarlos usted. En especial si ese día ella está cansada. Así que bueno, si ves a tu mujer un poquito cansada, lavale los platos. No seas así, claro. Brujo. Brujo. Y esta que es la que está resaltada, ay. Que es la 24. Ay. Es como de mal y peor este John. Abrázela 4 veces por día. ¿Qué tipo de abrazo sería? No sé, pero son 4. Cada 8 horas es un buen abrazo. Y te digo algunas más de estas que me encantan, las cuantificadas, ¿viste? Las de cada 8 horas. Las de 20, las de que te dicen el tiempo y las veces a mí me ordenan, ¿viste? La despierta para abrazarla. Claro. Mi amor, hay que abrazarse. La alarmita del abrazo, el recordatorio. Abrazar, abrazar, abrazar. Y la puedes combinar con esta que dice, dígale te amo por lo menos un par de veces al día. Ah, dice por lo menos. Capaz que con cada abrazo puedes tirarle un te amo o haces abrazo un te amo sin un abrazo no, o sea, un abrazo sin te amo, un abrazo con te amo. Ay, Dios. ¿Podés Digo, irme no, volando? No, perdón, nada que ver, religiosa me pongo. Cuando se tomen de las manos, no deje que la suya se afloje. ¿Sí? Bien tensita la manito, bien presente ahí con toda la energía en la apretadita de mano, ¿sí? ¿No habla del sexo este libro? Me interesa mucho ver, qué dice sí, John. Sí, habla de... sí, por supuesto que habla de las cosas románticas. Los momentos románticos que ahora te lo voy a mostrar. Te voy a decir una más que dice, cuando la esté escuchando, profiere algunos ruiditos como a, o, para que ella se dé cuenta de su interés. Amiga, es lo que te hago yo en el programa. Me siento re John, tipo que te hago, ajá. Es como el psicólogo. Ay, qué horror. Qué terrible, John. Sí, bueno, tengo acá que dice... Este libro es muy fácil de reconocer porque es verde cotorra. O sea que si ustedes miran rápidamente una biblioteca y ven un libro verde cotorra, huyan. Huyan hacia el otro lado. Bueno, acá habla de cuando van a un hotel... pida que les preparen la habitación con algo especial, como una botella de champaña. ¿Cuándo champagne. Van a un hotel? Y en las citas románticas. Ah. Porque ah. hay citas románticas. Hay citas románticas y ríase de sus bromas y humor. No, o sea, me siento estafada como persona. Bueno, todas estas cosas... me gustaría escuchar después algún varón, a ver yo cómo lo voy se a siente. Googlear, ¿eh? Yo lo voy a googlear a este señor. John Gray. Gray. No, y perdón, y la ilustración de la chica, lo que es la chica en el dibujo. Porque sí. Él es un panflauta, podés llamarlo, porque bueno, es un chico como joven, con una camiseta, leyendo el libro. Viste que es él el que lee leyendo el libro. Y ella está sensual. Ella está potra, rubia. Tipo con un vestido último momento, las axilas depiladas, evidentemente, y un peinado a los... ¿cómo se llama esta actriz tan famosa? Que Audrey Hepburn sería. Sin flequillo. Sin flequillo. Y es rubia, obviamente, y está bronceada, obviamente. Bueno, ya saben, si necesitan más consejos nos pueden llamar porque leímos apenas muy pocas de las 101 cosas que son infinitas. Y la 100 es que si vos tenés algo para agregar, le preguntes a tu mujer, me encanta decir eso, a tu mujer, ¿qué le podemos agregar a esta lista? Para que por fin puedan comunicarse los seres de Marte con los de Venus. Que además la historia es que los de Venus vieron a las venusinas, porque hay idiomas venusianos, no, esto es terrible, fatal, vieron y vinieron al planeta de Venus, o sea, eso de lo receptivo, no sé qué, vinieron al planeta, los de Marte fueron a Venus con esta mujer, las mujeres, y ellas los recibieron bien hasta que en un momento dejaron de poder comunicarse. Y esta es la base de todo el conflicto aparente en las relaciones románticas, ¿verdad? El problema es que hablaban diferentes idiomas y se soluciona como con ese que a mí me pasó una vez, pude ir a París y la gente me decía, mirá, si no entendés lo que te están diciendo, vos hacé este sonido. Como para todo, sirve para todo. Sirve para, qué bueno que está esto, para, qué mal, es como... El ta, que acá le decimos a todos, sí, ta, no, ta, no, no. Es el que vendría a ser lo que hace el caballo. Pero meten mucho comentario en francés y después vos lo mirás y haces... Elisa se fue a París en un caballito. Caballito gris y volví. Me parece que ese libro es un horror. Gracias, Vale, por traerlo. No, por favor. Me hizo acordar, miren, para el próximo programa voy a traer esta enciclopedia en portugués que era tan bella que una vez compartimos. Así empezamos a ejercitar la escucha del portugués también en el programa. Ya se vienen tantas cosas. Ay. Y bueno, por ahí viene la mano, vamos a ir a otra breve pausa. Sí, vamos, ¿no? Vamos a descansar un poquito más. Todo el tiempo descansando esta gente. Todo el tiempo hay que descansar. Les vamos a dejar este temita de Björk, tan bueno y tan necesario, hablando de mujeres de otro planeta. Y bueno, que lo disfruten. Thank you. solo tus mensajes queremos escuchar. Qué bueno que viniste, Jacqueline, Jacqueline. Aunque somos distintas, otro punto de vista. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, qué linda Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, qué linda Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Vamos a entrar en este último espacio de la transmisión espacial de Defectos Especiales. Están escuchándonos por Radio Pedal. .ue, ¿verdad? Radiopedal.ue. Y ya estamos dándole la bienvenida a Jacqueline. Me di la bienvenida sola, te pido disculpas que como que arranqué y me metí, pero porque me parecía importante especificar eso, ¿no? De la web. De la web. ¿Cómo estás, Elisita? Elisita, me encanta, Jacqueline, que ya tengamos esta confianza. Así me dicen mis tías. Vos sabés que yo te iba a decir María Elisita, pero me pareció que ya era más confianza. No sé si María Elisita es más confianza o más distancia. Es un montón, Jacqueline. De hecho, no quiero generar discordia en el programa, pero ahora me doy cuenta, claro, porque Valentina nunca está cuando vos venís. Me parece que pasó algo así, como que le dijiste su nombre secreto, reservado para momentos, ¿no? No, no tenemos mucha confianza y mucho cariño con Valentina. Es como que yo la vengo a cubrir. Un poquito es cubrirla. Qué lindo. Bueno, me alegra, Jacqueline. Traje yo una noticia que voy a leer un poco antes de que vos nos leas los saludos. Que es una noticia que se puede leer en el portal montevideo.com.uy. La noticia se titula Anacondas en Uruguay. Digo, más que esto, Jacqueline, no sé qué. Qué increíble, Anacondas en Uruguay. Me hace acordar de la película. No me acuerdo bien qué es la anaconda, pero bueno, ahora escucharemos la noticia. Así es, Jacqueline. Hay registros de anaconda amarilla. La anaconda es una serpiente que puede llegar a medir en este tipo de especie hasta 4 metros. Y bueno, parece que la primera vez que se tiene registro de que haya aparecido fue en los 90. Ahí fue el furor de la anaconda, se ve en el río Uruguay y el río Cuareim, cerca de Bella Unión, en Artigas, y luego un pescador encontró otra en Paysandú sobre el río Uruguay. Lo que me parece increíble de esta noticia es que es una vez vieron una anaconda en los 90, sí, y otra vez vieron una anaconda no se sabe cuándo, y tenemos acá esta noticia. Que yo quiero especificar que es de la mochila, que viene a ser, no sé si te acuerdas, de El Escolar. Es como algo así como para niños, ¿no? Como que es una información dedicada especialmente a los más peques, a los más chiquitos de la familia. Y hay como un dibujito de un niño resbalando, usando la anaconda de tobogán. Les pedimos a todas las familias que no hagan eso. Si ven a un niño subiéndose una anaconda, por favor, díganle que le frene, porque es un animal que, entre otras cosas, se conoce que es caníbal, puede ser caníbal, o sea, que así como se come a serpientitas de su misma especie, puede también comerse a algún niñite. No es por generar miedo ni nada. No tiene moral, no tiene moral. No. Como una que tiene, es amoral. Amoral es esta víbora. Caníbal, se come a las otras anaconditas. Se come a las otras anaconditas, así que anden con cuidado. Yo en Buenos Aires alguna vez vi invasiones de serpientes, es muy loco, como que de repente salen de la cloaca no sé cuántas serpientes que no sé de dónde bajan ni cómo hicieron, pero no son esta anaconda. Pero bueno, la anaconda come yacarés, tortugas, carpinchos, coatíes, comadrejas y venados. Está salvada en Uruguay porque hay un montón de estos animales, ¿verdad? En Uruguay, sobre todo carpincho y yacaré. Yacaré, Jacqueline, me encanta. Bueno, esa es la noticia que trajimos hoy. que evidentemente, o sea, imagínense con la cantidad de información que hay en el mundo, titular algo como Anacondas en el Uruguay me parece un poco amarillista, sobre todo porque no dicen cuándo fue la vez que vieron la anaconda en Paysandú. Pero bueno, hay que estar atentos con los ojos bien abiertos cuando vayan cerca de algún río en el norte del país, porque puede llegar a tener entre 12 y 40 crías por vez. O sea, ves a la anaconda y a las anaconditas. Y son un montón, una barra. Yo creo que puede ser muy lindo para cuando a tu peque le piden una noticia en la escuela. Dicen, ay, mañana por favor todos traen una noticia. Y ahí tu peque lleva la de la anaconda. O bueno, seguramente este portal nos va a proveer de otras grandes informaciones inútiles. O bueno, no sé si inútiles, no sé. Fui un poco injusta tal vez. Es, sí, quizás, te digo, Jacqueline, nunca te había visto tan justa, ¿no? Digo, me parece que ahí acertaste muy bien, porque es realmente una muy noticia. Estoy encontrando el color para estar con ustedes. Qué lindo, Jacqueline, qué lindo que nos vayamos encontrando y que, bueno, ya sabe toda nuestra audiencia que a veces tenemos diferentes puntos de vista, pero compartimos este gran espacio que es para todos. Contanos, Jackie, ¿quién ha escrito algo? Son muy poquitos los saludos, son muy poquitos, la verdad, chicas, que no les está escribiendo mucha gente. Uy. Así que, bueno, primero que nada, les mando un beso al aceitunólogo Granja, que nos cuenta que es un mensaje que me quedó para atrás, le quiero pedir disculpas, que dice que los gates, ¿se acuerdan que hablamos hace como un mes de gates? Usan los mismos glándulas para ronronear que los tigres para rugir. Nos da esa información. Ah, ok. Granja aceitunólogo. Un beso para Alito Cabrera, que nos está escuchando siempre. Y un beso para Federica Folco, que nos dice cuándo se habilitan las líneas de llamada en vivo para participar de Defectos Especiales. Bueno, vamos próximamente cuando empecemos a hacer el tema de la llamada interespacial, que nos está costando más, sobre todo porque, bueno, creemos que nos investigan desde otros planetas, entonces bloqueamos un poco la comunicación de la nave. Pero próximamente, Jacqueline, gracias por venir, por traer estos saludos, vamos a poder hacer la de la llamada. O sea que vos también, si no querés tomarte el transbordador, podés pegar un llamadazo. Me encanta cualquier vía de comunicación. Ese es mi métier, digamos. Esa es mi pasión, la vía de comunicación. Y voy probando, ¿verdad? Voy a recordar las vías de comunicación para este programa, que básicamente es @defectosespeciales en Instagram. ¿Y cómo se escribe, Jacqueline? Contanos. Ah, perdón, me confundí. Se escribe con Z. Es Defectos Especiales. Ay, Jacqueline, qué lindo escucharlo. Qué lindo escucharlo de tu voz. La verdad es que es un honor tener una locutora como Jaque acá entre nosotras. Nosotras te decimos Jacqueline Chaquelán. Tú también tomaste confianza que me decís Jaque. Sí, la verdad que sí. Les dejamos un gran abrazo. No sé si tú querías compartir algo más, Jaque, perdón que siempre te... No, está bien. Yo solamente también un abrazo, unión y, bueno, cosas lindas para estos momentos tan extraños, ¿verdad? Y tan fríos, porque ya estamos entrando en el invierno. Hay que abrigarse, por favor. Entramos hace aproximadamente una semana en el invierno. Sí. No me queda claro. No, estamos entrando hoy en el invierno. A ver qué día es, me voy a fijar bien porque... No tengo muy claro. Estamos muy desconcertadas. Ayer entramos en el 20. Son cosas técnicas muy precisas. Eso de la entrada del invierno nunca terminé de entender cómo es que se determina. Es como que entra un airecito y se llegó el invierno. Y más o menos desde el fin del 13 que estamos como con unos fríos, unas heladas que dicen en Uruguay, ¿no? Vos estabas allá. Y la bruma y la niebla y, bueno, un poco de Londres en Montevideo. Llegó el momento de irnos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.